frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Quiero pedirle disculpas a a los amigos que ya están presentes, porque los estuve corriendo desde acá para allá. Después los vamos a presentar todos. Primero, Enzo, Mauro, ¿qué programa? 157. No, boludo, 175. Vos me lo pusiste así acá. 175, ¿cómo 157? Boludo, si el de semana pasada fue 174. Bueno, soy disléxico, James. Hoy los echamos a todos. Hoy los echamos a todos. Walter, tengo una noticia para dar. Sí, a Walter lo cambiamos. Ya trajimos a alguien para que lo suplante. Tiene más exitoso. Va a bailar arriba de la mesa y todo. Todo. Y a Normita también trajimos a alguien para que la suplante. Vas a tener que cebar mate nomás. Hoy le queremos mandar un saludo a Norma, que bueno, a la tarde pasó por el quirófano, se hizo el cambio de sexo, ahora se llama Héctor. Igual voy Yo pensé que se había puesto más Lola. No, se hizo cambio de sexo, voy a seguir igual enamorado de él ahora. A partir de Yo ahora. Sabía que te gustaba. Claro, me gustaban los hombres. Y ella, para no dejarme, se cambió de sexo. Así Ay, que bueno. Le mandamos la mejor desde acá. Un beso grande a Norma. Un saludo. Te queremos, Norma. La mejor a Walter también, que por suerte ya la semana que viene. Viene después de tenernos más de un mes y medio abandonados, el hijo de mil putas. ¿También se cambió de sexo? Walter siempre fue una nena. Sí, ya lo sabemos, pero bueno. Nada más que disimulaba. Y bueno, así como quien no quiere la cosa, ¿qué estuvimos escuchando antes de arrancar? Estuvimos escuchando Letal con Somos Trash. Perfecto, esa fue una de las últimas presentaciones de Letal en las redes, ahí en YouTube y no sé qué más. Así que bueno, como siempre hacemos, buscamos toda la música nueva que está saliendo para que ponerla de apertura y que alguna vez alguien, uno o dos de los 7 mil millones de escuchas que tenemos que no lo habían escuchado, lo puedan hacer. Y bueno, nada, siguiendo ya con la dinámica del programa, ya tenemos como siempre, así, últimamente estamos, viste, de que no está Walter. Muy al palo. Sí, metemos invitado y uno mejor que otro. Así que bueno, Natalia agarró a nuestra amiga de Peso Argento, me dijo, loco, tengo una banda con la que laburo, que yo no sé cómo ellos la aceptaron a ella para laburar con ellos, ¿no? Después lo vamos a hablar. Después te vas a enterar por qué. Lo vamos a hablar, pero bueno, chicos, preséntense, por favor. Bueno, buenas noches, gente. Yo soy Emiliano Miranda, cantante de Índigo Metal, caballero. Y yo Sebastián Miranda, bajista de Índigo Metal. Por lo que yo tengo entendido, vos sos el líder de la banda. No. Sí, decilo, decilo. O sea, a mí me dijeron, vos lo tenés que tratar con cierta deferencia porque él es el líder de la banda. Sí, es el líder. O sea, a mí me ponen pautas, yo las respeto. Le decimos Kingpin. Si se pone el gamulán o el traje, viste, el Christian Dior blanco. Me dicen de todo. Son malos, qué tipo malo. Vos después vamos a empezar a deschavar cómo le decimos a cada uno. Chicos, ¿y de qué banda son? Índigo Metal. Muy bien. Bueno, primero que nada, ¿cómo llegó Natalia a laburar con ustedes? A mí qué me buena sorprende. Pregunta. Y esa pregunta la tiene respuesta el líder de la banda, ¿no? Claro. Mirá, en verdad es algo que pasó porque tenemos un integrante que es Ángel Cristaldo, el batero, que es hermano de Nati. Ajá. Ahí va la cosa. Hay un gancho. Hay y, bueno, es el mismo batero de Astral. Ahí está. Bueno, y todo empezó hace 5 años que nos viene diciendo todos los ensayos que hay que meter a Nati en la banda. En la pandereta. O sea, acá ya entendimos, les ganó por cansancio. Depotismo ilustrado. Ganó por cansancio. Bueno, vamos a lo importante. Cuéntenos un poquito cómo se inicia la banda. En el 2013, más o menos, por lo que yo estuve viendo, arrancaron. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, la banda empezó más o menos, como decís vos, en 2011, 2012. 2013 fue nuestra primera presentación. Ah, ok. Y estábamos, obviamente, la banda se conforma por 3 hermanos. Acá tenemos 2, Emiliano y el burro por delante, ¿no? Y Sebastián y Juan Manuel, que toca la guitarra, que, bueno, en este momento no puedo venir. Y en ese momento había otro batero. Y empezamos de cero. Nosotros no sabíamos nada de música, no habíamos estudiado nada. Y los que sabían eran el batero anterior, que había tocado en una banda llamada Morlock, que hacía trash, y Juancito, el menor, ya había tocado en otra banda que se llamaba Neuen. Y ellos ya tenían cierto conocimiento o cómo manejarse o cómo componer algunas ciertas ideas que nosotros fuimos absorbiendo y de a poco, desde cero, empezar a aprender cómo componer, cómo movernos en el escenario, un montón de cosas. Y en el 2013 tuvimos el bautismo de Corchea. Tocamos en Sadar. En esa vez teloneamos a Watchmen, una banda que personalmente me encanta. Y de ahí, bueno, fue todo, como siempre, un aprendizaje constante. Ustedes son de Zona Sur, la banda es originaria de Zona Sur. Todos de Berazategui. Sí. Que mire el teléfono. Bueno, hablame, porque si no, yo por señas, yo estoy escuchando a los chicos. Pero boludo, estás entrevistándolo, no te los voy a cortar. Y pero bueno, cuando termine de hablar, dime, Jorge, mirá el teléfono que te mandé un mensaje. Toma. Ah, ahí te digo. Pero qué bárbaro. Pará, ahora te digo. Disculpen, chicos, esto es ¿viste? Radio en vivo. Así pasa todo el tiempo. La gente te escribe cuando estás en el aire. No te va a escribir cuando, viste, pasan el tema que estás en el corte, supuestamente. No, te escriben ahí en el momento. Y aparte hay una realidad. ¿Dónde me conecto? Flaco, sí, estoy en el pasame, aire. Pasame el link, dame esto, dame aquello. O te mandan audios, viste. Dale, me estás jodiendo, estoy en el aire. Todo el tiempo me pasa. Pero aparte también hay un tema. Que somos cuatro, porque Enzo forma parte del equipo, obvio, ¿no? Que sí. Y hoy tenemos el 90% reducido, porque los otros dos ocupan mucho espacio. Voy a estar al 50. Claro. No sé si llegamos al 50, pero... Vamos a hacerlos sentir importantes. Bueno. Entonces, bueno, los otros nos abandonan, ¿viste? Y viste, cuando que se hace lindo aquel. Yo sé que él no vino porque yo vine. No vino hoy. Porque venías vos. Pero bueno, ahora vengo la semana que viene, voy a venir. Así lo vengo a fastidiar nomás. Vos podés venir cuando quieras. Obvio, ya lo sé. Ya te dijimos. Ya lo sé. Yo sé que vengo acá y listo. Todos bienvenida. ¿Trae palta? ¿Trae mate? ¡Palta! ¿Viste? La baronesa de la palta. Ve acá, ¿viste? Contrabandista de palta. Acá. Bueno. Volviendo, ¿viste? Nosotros, mientras ustedes conversan, nosotros allá hacemos arreglos raros. Por favor. En realidad yo les voy a queremos contar. Un porcentaje. No, yo les voy a contar lo que me pregunto, ¿en qué momento saco la ametralladora y disparo? Me pregunto eso. Ah, sí, nomás de una. Claro, ¿viste? Entonces, bueno, más que nada, por tu buzo ese que me está dejando ciego. Soy la chica arcoíris. ¿Vos para que no viste la pañoleta haciendo ¿ustedes juego? ¿La vieron cuando va a las fechas? Sí. ¿Ya la vieron? ¿Ya me lamentablemente sí vimos. ¿No le tiran un fósforo o algo? Soy esto. Muchos documentales de Woodstock, ¿viste? Sí. Todas esas cosas. ¿Viste? Soy esto, imagínate. Bueno, retomando. Debutan en Sadar con Watchmen, son de Zona Sur y a partir de ahí... Y a partir de ahí era empezar a componer los temas... afilar el sonido que queríamos que el sonido sea contundente, con un bajo y una batería bien en conjunto, bien emparejada y que suene lo más group posible, dentro obviamente de nuestras limitaciones, porque estábamos aprendiendo obviamente, y siempre tirando para el estilo del hard rock y el heavy metal, una línea difusa, no ser encasillarnos en el estilo per se bien definido, sino que podemos hacer, viste, esa cosa que decís, bueno, se parece al heavy metal, pero no es heavy metal, parece hard rock, pero no es tampoco tanto. Y queremos que haya esa dinámica entre los dos estilos, ¿no? Encasillarnos de cabeza en un género en específico. Buscando tal vez una identidad propia, exacto, un decir... Exacto, un sonido claro, particular. Somos índigo, somos esto, más allá de las etiquetas. Yo uh-huh. Soy un tipo que descree de las etiquetas dentro uh-huh. del metal. Uh-huh. O sea, para mí es... todo heavy metal, o sea, soy muy cerrado en eso, sí. Y a mí me explican, no, pero mirá, tal estilo tiene esta característica, tal estilo tiene esta otra característica, pero ¿es metal o no? Sí, es metal, entonces no me rompa los huevos. Sí, entiendo tu punto de vista. Toda mi vida, tengo 60 claro. años, casi toda la vida pensé así, entonces muchas veces reniego también, porque de golpe hablas con alguien y te dicen, sí, somos... trash metal con inclinaciones industriales, pero con un toque de neoliberalismo, no sé qué. Y Metal Milei. Metal Milei. No me quemé. Eso. O sea, Metal Milei. ¿Viste? Entonces, por eso yo descreo de las etiquetas dentro del metal. Pero bueno, ustedes tienen un estilo propio, por lo que me contás. Entonces, bueno, perdón. Sí. ¿Cómo es el camino entonces a llegar a tratar de buscar una identidad en ese coqueteo del heavy metal, hard rock, aprendiendo también a componer en el medio, a llevarlo? Mira, eso es una buena pregunta, porque vos dirías que uno tiene ciertas referencias, ¿no? Y generalmente, y a veces muchas de las referencias no son heavy metal. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Queen, me gusta Creedence, me gustan los clásicos del rock and roll y los del pop de los 80. Y muchas de esas cosas se puede tomar para hacer un sonido, siempre tomando en base el metal, porque vos querés una base pesada, pero como decías vos, cuando te dicen somos thrash metal, pero tenemos inclinación a tanto, es cuando vos querés buscar un sonido puntual, que vos digan, es esta banda, nosotros somos esto. Entonces, por ahí, en la cuestión de explicar, tendemos a irnos por las ramas, pero la idea es, hacemos música pesada, hacemos metal, y dentro de eso tratamos de buscar una idea de que sea lo más particular posible. O sea, no tratar de parecernos tanto a una banda puntual, pero sí parecernos a todas, pero con la idea de que si vos pones play y escuchás, y vos decís, esto es indie, o sí, esta es tal banda. Ese es el camino que queríamos tomar, porque además, como ustedes saben, Indigo no es un nombre metalero, es un nombre... Parece un nombre que usaría una marca de ropa de Natalia. Exactamente. Estuviste bien. Por eso se vino. Lo único que me encanta de usted es el nombre. Dijo, después lo demás es una porquería. Totalmente. Me gusta el nombre. Pero la idea es tratar que la gente que no está acostumbrada a escuchar música pesada, que seamos la puerta, ¿viste? Claro. Que entre a eso y que diga, che, loco, la verdad es que no es tan así como dicen. No. Y de ahí vas de a poco entrando al heavy metal, al thrash, al death metal, a lo que sea, mientras te vaya gustando. Me parece que es importante también tener bandas que marquen la puerta a la gente que no está acostumbrada a escuchar este estilo. En realidad es eso, que digan, oye, mira lo que es esto, vamos a buscar algo que sea similar, que sea parecido, que sea del mismo estilo o que se vaya acercando. Uh-huh. O de última, como es hoy. Hoy la realidad es que vas, aparece una banda y te aparece una playlist y entonces decís, bueno, escuchemos esta playlist a ver de qué se trata. Y hay cosas que te sorprenda y vos decís, che, ¿qué es esta banda? Yo hasta el día de hoy escucho música. La primera canción que yo tengo recuerdo de escuchar es a Palito Ortega. Palito Ortega. Que mi mamá tenía un disco de Palito Ortega y teníamos un tocadiscos monoaural donde entraba el long play de Palito Ortega y yo tenía 9, 8 años. Lo ponía en la vereda de casa, me sentaba y escuchaba Palito Ortega. O sea, y a partir de ahí empecé a escuchar todo tipo de música, ¿no? Entonces, el tema es ese, decir, bueno, loco, miren, hay esto, pero también hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Y nosotros somos Índigo y miren todas las puertas que se abren. Vos decías que ustedes cuando llegan a la música no sabían nada de música. ¿Hoy? Y hoy, el señor... A nuestra forma nos parece que vamos aprendiendo. La inclusión de un batero como Ángel también es un batero que nos ayudó a grabar este disco, porque la verdad que teníamos problemáticas para grabarlo con metrónomo o hacerlo un poquito más, no sé si profesional, pero bueno, por lo menos tocar a tiempo, digamos. Y nos trajo algunas pautas, a mí me dio unas pautas, el grabar me dio unas pautas de decir, bueno, esto está bien y suena bien y está bueno, y capaz que en el ensayo vos lo escuchás, pero capaz que no escuchás mucho. Digamos que, bueno, Ángel para mí fue importante, y después la banda, como que de alguna manera, nosotros no somos de arreglar los temas y decir, bueno, hacemos esto y hacemos lo otro. Es como que de alguna manera la banda como que se fue entendiendo a dónde tenía que ir o hasta dónde voy a llegar, o dónde va a ser el batero ese corte y yo lo voy a seguir. Es como un tema de, no sé cómo decirte, pero es más que nada un tema de conocerse el mano a mano entre nosotros después de muchos ensayos. Se puede decir, habitualmente me pasa que las bandas te dicen, ¿no?, que escuchan, hacen algo, una vez que lo escuchan grabado, por ahí no están conformes y lo vuelven a regrabar y lo vuelven a regrabar. Uh-huh. Ustedes por ahí no tanto, por lo que me decís, o sea, ¿ustedes encuentran rápidamente lo que están buscando y entonces se quedan con eso? Creo que nosotros lo que hicimos, nosotros grabamos en el 2018. Sí. Creo que hicimos un demo en el 2014, pero la verdad es, si vos estás practicando todo el tiempo y cómo querés sonar, por ejemplo, en nuestro caso, entre 2011 y 2018 son 7 años de ensayos. Y son 7 años donde vos vas aprendiendo cómo querés sonar. Pero es cierto que es diferente escucharlo en vivo, en un estudio o en una sala o tocando en vivo, que grabando. Porque cuando grabás, salta todo a la vista. Tal cual. Es muy... Todo, a veces la distor te tapa un montón de cosas. Sí. Entonces, cuando vos vas a grabar, se nota cosas que vos decís, che, la verdad que pensé que sonaba bien esto y no suena bien. Por eso, siempre cuando vas a ver una banda en vivo, no siempre es exactamente lo mismo cuando escuchás el disco. Sí. Hablando de bandas under, o sea, no bandas profesionales per se. Es porque se nota que hay cosas que vos no tenés que hacer porque desvirtúan demasiado el sonido. Sea un tipo que canta demasiado agudo, que se nota que desafina mucho, o que las cuerdas quedan más o menos a destiempo. Esas cosas, pequeñas cosas que vos decís que cuando vos los escuchás en un disco, decís, bueno, me parece que tenés razón, tenemos que arreglarlo de alguna manera. Y como decía Seba, cuando Ángel se sumó a nuestras filas, tuvo muy poco tiempo de asimilar los temas. Claro. Entonces, el sonido era lo mejor que podíamos hacer en ese momento. Claro que obviamente después de 5 años uno va puliendo. Entonces, si vos escuchás Índigo ahora, se va a escuchar un poco más prolijo que el Índigo que estás escuchando en el disco. Más prolijo y también quizás con un poco más de criterio. Porque más criterio, totalmente. Y cosas mejoradas. Claro, cosas que ya se empezó a escuchar grabado. Uh-huh. Bueno, mira, la gente que sigue la banda se da cuenta del sonido ajustado que van desarrollando con el tiempo y a medida que van pasando las fechas también. Tal cual, uh-huh. Tal cual. Porque eso también te lo da mucho al vivo también. Que al uh-huh. final eso es lo que busca la banda, ¿no? Sí, claro, sí, llegar sí, a ese exacto, punto, ¿no? Exactamente. Tal cual. Estamos hablando del disco y no lo presentamos. Primero, quiero decir, nos trajeron un disco de regalo para mí. Dos discos de regalo para mí. Tres discos de regalo para vos. Discos de regalo para mí. Tengo cinco discos que después seguramente los vamos a sortear, los vamos a regalar. Uno lo vamos a dejar acá para la discoteca del programa. Uno va a ir a mi discoteca. Esa. Y bueno, nada. Justamente, vos decías, el disco lo grabaron en el 2018. Uh-huh. Contanos un poquito cómo fue el proceso. ¿A dónde? ¿Dónde fue? Claro, todo lo que tenga que ver un poquito con los inicios del disco, ¿no? Sí, grabamos en el estudio Ator, en Espeleta, ¿no? Espeleta. Y bueno, en esto que decía Emiliano, como que el batero recién se había metido en la banda y nosotros estábamos con varios años tocando los temas, queremos grabar, o sea, estábamos locos por grabar. Entonces, el batero asimiló un poco los temas y los ejecutó. Teniendo una base de guitarra, digamos, hizo la batería. Entonces, después cuando tuvimos que grabar yo ponerle el bajo, me encontré con que era una batería, pero de otro batero. O sea, él no estuvo mucho practicando con nosotros. Entonces, en ese caso, cuando vos preguntabas el tema si hubo modificación, yo por lo menos lo tuve. Tuviste que modificar. Tuve que modificar. Tuve que ajustar algunas cosas. Tuviste que acomodarte vos a lo nuevo. Sí. Sí, digamos al nuevo sonido de esa batería. Y también hoy, cambiando un poquito de tema, como tocamos diferente también, porque Ángel también, como que ese tema que lo creó en su momento por una base que tenía, hoy le está poniendo un sello más de él también, porque él también fue como así, gas a grabar. Pero bueno, grabó a metrónomo, entonces grabé yo las pistas de bajo. Después se grabó todo, ¿no, Emi? Fue así. Sí, se grabó todo. Se grabó todo y después me entregaron un bajo a mí que me empezaron a hacer de a poco un luthier. Y después me dijeron, bueno, che, nos gusta cómo suena tu bajo, lo tenés que grabar todo nuevamente. Sí, pero posta, es muy lindo el bajo. La verdad es que eso es lo mejor. Lo que pasa es que él había grabado con un bajo que tenía, mientras estaba haciendo, como le contaba, un luthier, le estaba armando un bajo. Sí. Y cuando llegó, creo que el último tema que ibas a grabar, o uno de los últimos. Se fue de vacaciones el chabón que no grababa y dice, bueno, pues cuando vengas, vení a grabar. Le digo, mirá, tengo preparado este bajo porque ya estoy tocando con este. bueno, vení, trae el nuevo bajo, me dijo. Claro. Lo probamos y me dijo, mirá, tenés que grabar con este bajo. No, pará, sí, sí, lo voy encima a lo que tiene todo, Rama también, que es... Saluda a Rama. Sí, le vamos a mandar salud. Sí, sí. Que es re en ese sentido, cuando te puede aconsejar y te puede tirar esa data. No, pero lo que pasa es que el chabón encima tiene el comprobante. Me decía, mirá, escuchá esta línea con el bajo de Seba y escuchá con este nuevo bajo. Claro. Y yo le dije a Seba, dame le dije, la Barbie. Seba, digo, Seba, en un momento, hacelo de nuevo. Lo siento. Al principio no quería. Al principio yo no quería. Y Ángel también, viste, no, Seba, déjalo, no lo grabé. Y ahí entró el Rama al estudio y dijo, te bonifico la grabación de ese bajo. Eso me agrada. Ya no puede dar esa excusa, ¿viste? Igual yo tengo algo que decir, ¿no? A mí me llamó un poco la atención algo que contaban, que cuando se sumó el nuevo baterista y le puso su impronta, ustedes no dudaron en adaptarse a eso. Cuando habitualmente el que llega es el que tiene que tratar de acomodarse a lo que ya está establecido, ¿no? O sea, eso también habla bien de decir, bueno, esto nos está gustando, encaremos por este camino, ¿no? De ustedes como músicos. Y además, y como banda. O sea, nosotros sabemos que de dónde venimos. Nosotros no tenemos ninguna experiencia musical en ese aspecto. Y Ángel era una persona que ya había tocado en varias bandas hace mucho tiempo. Y digo, sigamos a él, porque él es el que más o menos tiene la idea. Solamente le decimos, Angelito, nosotros queremos sonar de esta manera. Y él lo que trató es... Tuvo complicaciones porque él viene de un estilo que es el power metal, que va todo a los pedos, a las chapas. Claro. Tienes que ser muy virtuoso para hacer eso. Claro. Y nosotros bajamos un montón de cambios. Es mucho más planchado en lo nuestro. Sí, sí. Entonces él, para acostumbrarse a nuestro ritmo, le costó un poco. Es más, hay una anécdota que hay... Un tema del disco que se llama Cadena de un Padre, que el ritmo es muy cadencioso. Sí. Y él venía de una banda que va y decía, pero este tema es muy lento. Sí. Es muy lento este tema. Pero es así, Angelito, ese tiempo es muy lento. Escuchar, bueno, lo escucho en la semana, era un ensayo, lo escucho en la semana y la semana que viene que ensayamos, te digo. Sí. La semana siguiente pega el portazo en la sala y dice, este tema está re bueno. Sí. Entonces tiene, dice, ¿viste él que sos panqueque, Angelito? Le digo, él. Porque ahora entiendo la melodía que quería hacer, claro, que hicieron ustedes, la letra. Y entonces es uno de los temas que él más le gusta y donde le pone la impronta de él, lo más que quiere. Entonces ahora en esta época de Índigo, los temas que fueron creados inicialmente con el batero anterior, sí, ahora lo está haciendo Angelito, pero le está metiendo su impronta. Por eso es que también suena mucho más diferente que ahora, que en esa época cuando grabamos. Claro, digamos, mejoró un montón, acomodó un montón de cosas, le agregó un montón de cosas. Y entonces el aire que le da, la atmósfera que le da es mucho más diferente y más poderosa. También hace que la banda se destaque porque... A pesar de que él está tocando en varias bandas, lo que tiene es que él adapta el estilo de cada banda de cada y banda. Le pone esa impronta que hace que cada banda se destaque por eso. ¿Entendés? O sea, el estilo. Y como él dice, venía de tocar las chapas. Él tiene otra banda de pop que nada que ver. Y te das cuenta, o sea, que él le pone esa impronta diferente. Es como si se pusiera un chip, ¿viste? Para cada ¿cómo banda. ¿Cómo lo querés a tu hermanito? ¿Eh? No es porque sea mi amado. Lo miro un montón. ¿Qué chupa media? Yo estudié con él. Yo dejé de estudiar. ¿Qué te dijo? Te cocino, te hago una sopa. Pues, mientras metía algo en la parrilla, podemos negociar ahora eso. Así cualquiera, loco. Sí, así cualquiera. Ahora que querés ser la manager de Índigo, ahora me tenés que tirar flores a mí, ¿eh? No, pará que yo el arreglo lo hice con vos. Claro. Pero Angelito me dijo. Angelito, Emi, no, que mi hermana está haciendo esto. Bueno, ¿viste? ¿A vos te parece? Bueno. Volviendo al líder. Lo más importante ahí es que mientras hayas tomado el criterio que ellos querían buscar. Sí. Eso es lo más importante. Sí. Porque puede pasar de tener un baterista que se aprenda los temas por sobre la hora y no pegar ni una. Igual pasa que muchos músicos a veces no se pueden adaptar al estilo de la banda. Y también, eso es algo también que a veces es. ¿Qué pasa? Teniendo músicos tan virtuosos, que ya le ha pasado incluso a mi hermano con otros músicos. que vos decís, qué copado este cantante, y no se podía adaptar a la banda, le ha pasado en otras bandas anteriores. Sí. Y nada, y es una re pena, porque a veces sentís que hay un músico que es solamente para un estilo. Pero el tema, ¿sabes cuál es? Que justamente es ese, vos puedes ser el músico, o puedes hacer un rejuntado de los músicos más virtuosos del mundo, y por ahí juntos son una porquería, o sea, no sirve, lo siento. Claro. Acá lo bueno que hay, hablando de Índigo en particular, es que viene un tipo con una impronta y una banda que quiere progresar, que quiere crecer, y dice, mirá, esto está mejor, loco, vamos por este camino. O sea, ¿a qué quiero hacer referencia yo? A la falta de ego. Porque muchas veces el ego en las bandas impide ver esas cosas y hasta te impide crecer como banda. Sí, es verdad. Yo muchas veces hablo con mi hermano menor, el violero, con Juan, y digo, virtuosidad no es lo mismo que musicalidad. Tal cual. No es lo mismo. Porque vos podés ser un fenómeno en cualquier cosa en el campo, pero vos, cuando estás en una banda, tenés que meterte en la melodía, cómo es que están tocando los temas, cómo es la atmósfera que te está dando, y a partir de eso vos tenés que responder. Digamos, porque la música es algo hermosamente contradictorio, porque son términos matemáticos de tiempo. Sí, matemática pura. Para explayar una emoción. Totalmente. Es algo contradictorio y es maravilloso. Sí, entonces, sí. Porque encima, por encima de las matemáticas tenés que poner una cuota de expresión y corazón, es una cuestión extraña la de la música. Y aparte hay un tema, la música, como cualquier arte, es realmente, es emoción. Es sentimiento, no es escuchar, es sentir. Claro, sí. Es sentir. Vos habrás escuchado un montón de músicos que son virtuosos y vos decís, loco, es buenísimo, pero no me transmite nada. Totalmente. Sí, bueno. Siempre digo eso con respecto a un gran guitarrista argentino, que uno de los mejores guitarristas del metal. ¿De cabeza floreada? Para mí, yo lo puedo mirar un millón de veces y es un virtuoso de la puta madre, pero a mí no me transmite nada. Tal cual. Y ahí es así. No me transmite nada. Entonces no voy a ir a pagar una entrada para verte a vos ahí, puto. Bueno. Yo tenía un conocido de Steve, ¿no? Steve, ¿sabes lo que pasa con Steve? Y se ponía re loco. No. Está bien, tranquilízate, amigo. Pero pasa eso. Bueno, pasa con. Que por ahí yo lo noto, no solamente porque trabajo con ellos, sino como seguidora de la banda. Porque, bueno, ellos ya saben, yo ya los vengo siguiendo hace un montón. Y que noto que la gente se conecta con ellos. Y eso también, eso es muy importante, que ellos se puedan conectar con la gente que los sigue. Que la gente también se sienta conectada con el músico. Bueno, pero totalmente. Si conectan es porque hay algo genuino. Claro, tal cual. Y si hay algo genuino, lo que uno quiso expresar en ese momento llega mucho más fácil. Y corearte los temas, todo ese tipo de cosas que te pasa con la banda que te conectás. Uh-huh. Exacto. Tal cual. Yo la verdad, no los fui a ver nunca en vivo. Pero yo ya tengo ganas de ir. Sí. Pero de verdad, tengo ganas de ir a verlo. Sí, lamentablemente el 30 no voy a poder porque ya tengo compromisos. Bueno, pero la próxima fecha. Tenemos un par de fechas. Ah, bueno, vamos a terminar con el tema del disco. Sí. Y después vamos a lo que realmente nos trae acá, que es el presente de la banda. Perfecto. Sí, entonces, tuviste que regrabar todos los bajos así con amor y dulzura. ¿Era la primera vez que grababan? La primera. Sí, uno. Unos problemas para grabar al principio. ¿Cómo es encontrarse con la primera vez de poner un micrófono adelante del parlante y decir, bueno, metrónomo, pongo rec, vos grabás? ¿Cómo es eso para ustedes? Es difícil, ¿eh? Es algo difícil. Causa gracia porque vos te grabás en la sala per se y vos decís, loco, lo hice bien. Salís, vas al chabón que empieza la mezcla, pone el play y vos decís, qué horrible. ¿Qué carajo hice ahí? Es posta. Pero eso. Bueno, pasa es siempre. Creo que a uno no le gusta escuchar. Eso tiene que ver, eso tiene que ver hasta cuando uno se escucha por primera vez hablar. Sí. Sí. Cuando vos escuchás a mí constantemente me da vergüenza escucharme a mí. Yo cantar, porque yo también no te me puedo asegurar vergüenza. Yo cuando me escucho en mis audios digo la puta que lo No, yo no me escucho en mis audios. No puedo tener. Yo no me escucho en mis audios. Me escucho en el programa y me quiero cagar a trompada, es la verdad. Yo no escucho ni los programas que hago. Es la verdad, pero bueno. El disco, ¿en qué año sale? ¿Sale ya editado? De una dijeron, bueno, lo grabamos, sacaron disco físico. ¿En qué año fue todo esto? Bueno, a partir del 2017 empezamos a hacer las grabaciones. Creo que fue a mitad de año el 2017, ¿no? Bueno, pasó un montón de cosas que tienen que ver con la grabación que estábamos comentando, la regrabación del bajo de Seba, o sea, un montón de cosas. Y después a fines de... a mitad de 2018 terminamos. O sea, un año más o menos sería un año de grabación. Y después, bueno, hicimos el lanzamiento en diciembre de ese año en Sadar, con una fecha que nos compartió con unos amigos del lugar que se llaman Lugna Salda Force. Los conozco. El polaco ya no está más, lamentablemente. El polaco no está ahora, sí, pero bueno, son creo que ellos son los primeros amigos de la escena del metal que tuvimos. Desde la primera vez que tocamos en el 2013 con Watchmen, estaban ellos también. Y siempre nos vinieron a saludar. Nos ayudaron también. Sí, siempre gente que está en la movida y muy buena gente, la verdad. Que es gente que si vos vas... A mí me ha pasado poner encontrarme con Gaby el Polaco en el Amparo de Bursaco, encontrarme con Gaby el Polaco en Sadar, encontrarme los en Gier, encontrármelos en XLR. Sí, están en todos lados. Van a todos lados. Son músicos que van a ver otras bandas. Y eso está bueno. Esa movida que se genera está buenísimo. Sí. Muy pocos lo hacen. No lo hacen mucha gente, sí. La verdad que ellos son, hay que quitarse el sombrero en eso. Ellos están todo el tiempo con las bandas, con las bandas que les gustan, la banda con los amigos. Mismo para armar fechas. O sea, son, la verdad que gente de 10, sí. Volviendo, entonces, sacan el disco. Terminemos con el disco porque ahora les quiero empezar a romper los huevos con el presente. El disco, lo sacan en el 2010 y... 8. Sí. Hicieron una tirada relativamente corta, imagino, como hacen la mayoría de las bandas. O sacaron 100.000 discos. Larga. No, 100.000 discos. La miércoles. Todavía lo estoy pagando. No. Hicimos una tirada grande, ¿no? Podría decirse, ¿sí? No me acuerdo ahora el número. 500. En esa movida lo podíamos hacer y la verdad que ahí fallamos. Ahí es donde la ¿cómo se llama? La mercadotecnia debería haber entrado, porque ya el físico no se usa tanto, ¿viste? Claro. Es todo virtual. En realidad, hoy el tema del físico, tenerlo es más para tenerlo, no cuestión para escucharlo. Cuestión de colección y no, sí, cuestión, no cuestión de utilidad. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, por ahí es el campo o el usuario está acotado. No sé. Está acotado. Está acotado. Fue un sueño para los hermanos. Para nosotros era un sueño, sacar un disco, largar un disco, hacer un disco. Igual la gente que le gustan los discos, el arte de tapa no es lo mismo que ver un arte de tapa digital. No tiene precio. No tiene nada que ver. Es más, fuera de joda, abrilo y miralo. Hacer esto no tiene precio. Exacto. Hacer esto no tiene precio. Yo, por ejemplo, hay algunos discos que me compro por el hecho de decir... tenerlos, ni siquiera abrirlos, de verdad, quiero tener este disco, quiero tenerlo. Hoy si pudiera me compraría LP, pero no como, sí. Pero bueno, aparte hay un tema, ¿no? Con el tema de la tirada, hoy una tirada de 500... te cortan una pierna a vos, una pierna a tu hermano y un brazo a tu otro hermano. Sí, igualmente ahora hacen tiradas más cortas. En la época en que ellos sacaron, hacían como tiradas grandes y por ahí más chiquitas, incluso te salía más caro y por ahí, por la diferencia. Claro, bueno, a eso iba, por ahí económicamente haciendo... en ese momento no era una carga tan grande una tirada de 500 discos. Claro, hoy tal cual. Hoy es imposible. Y una pregunta que me está rondando en la cabeza que no tiene por ahí nada que ver ni con lo musical, ni con la banda, o capaz que sí. ¿Y la familia de ustedes, loco, siendo tres hermanos, qué onda? ¿Cómo tomaron eso? La verdad que están bastante sorprendidos por muchas cuestiones. Principalmente, Juancito es el Benjamín de la familia y es el chabón que agarró la guitarra y empezó a leer los ¿cómo se llaman? Los cancioneros. Los temas intoxicados, los temas, viste, aprendiendo las tonaditas. Él se juntaba con él y tocaban y recuerdo, Juancito nos dice un día que cuando empezamos a ensayar, que yo me sumé porque yo me encerraba en mi pieza, me ponía la computadora las músicas que quería y me ponía a cantar de fondo y le dice a mi vieja, la verdad que estoy en un sueño, estoy tocando con mis hermanos. La verdad que, en serio, es un privilegio, porque más allá de que somos hermanos, viste que, digamos, hay hermanos que se llevan bien y otros no. Porque la familia... Cada familia es un universo diferente. Sí. Y la verdad que nosotros, aunque seamos todos bastante diferentes de carácter y de gustos, somos muy compinches entre nosotros, sí, somos muy unidos. Y eso se nota en los ensayos. Y la verdad que está muy bueno eso, porque yo le puedo decir algo que no me guste y él me puede retrucar con otra cosa. Y bueno, tratemos de buscar un punto medio para que las cosas suenen bien. La verdad que en eso no, o sea, obviamente discutimos, pero discutimos obviamente por una cuestión musical, nada más que eso. La verdad que es bárbaro. No, está genial. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a el presente de la banda, ¿no? Porque en cualquier momento los estoy echando. Pero no, vamos al presente de la banda. Tienen ahora fecha el 30. ¿En Sadar otra vez? Todas las veces que tocamos, ¿qué? Y la verdad que hoy este año nos enganchó. El año de Sadar. El año de Sadar, porque todo el tiempo... Y la verdad que Sadar es el mejor lugar en zona sur. En zona sur, yo sé, a mí me parece... que es el que tiene el mejor sonido y la mejor ubicación y el mejor lugar como para escuchar bandas. Es el mejor, la verdad. Sí, en zona sur, sí. En zona sur. Hay dos zona o tres sur, lugares. Zona sur de este costado. Claro, zona sudeste, claro. Zona sudeste. Tal cual. Y la verdad que nos encontramos con esto. Digamos, esta fecha nos encontramos con que hace dos o tres meses nos invitaron. Sí. No la teníamos arreglada ya. O sea, teníamos ya otra que ya teníamos en Sadar en noviembre. Desde antes de mayo ya. Ya, porque se había casi arreglado en mayo cuando tocamos allá con otra banda de los amigos de Centauro. También. Sí. Y bueno. ¿Quique canta ahí? ¿Eh? Sí, Quique canta. Y después en diciembre tenemos en el cultural Rodolfo Walsh, ¿no? Rodolfo Walsh. Sí. En cerca de... Sí, esa tienen confirmar la fecha, pero sí, en teoría sí, es esa. Sí, en teoría es... No, en teoría es el 3. Todavía no me confirmaron a mí. ¿Qué? ¿No estás haciendo tu laburo? Bueno, pará, pongamos en claro. En Sadar. La próxima, la primera es el 30. El 30 de septiembre. Este sábado 30 de septiembre. Sí. Junto a Astral. Eso. Y Iman, los chicos están haciendo el lanzamiento de su disco, Impacto Mental, Actitud Negativa. Adicción negativa. Perdón. Esta banda es la próxima que vos también vas a administrar. No, por ahora no. Salto a San Martiniano, no. Voy a hablar con Tincho a ver si te puede. Dale, hacela. Estamos lanzando un disco y van ustedes y Astral. Son las tres bandas. Así que Angelito se va a morir. Va a tocar como loco. Infarto. Claro, porque encima están Astral también, así. Ahí en Sadar suelen hacer dos turnos, ¿no? Hacen dos bloques. Claro. ¿Cuál es el horario en el que tocan? El 30 es todo entero. Todo entero. Pues puedes alquilar la fecha completa, digamos. Claro. Y no hacen... Sí, también hay... ¿Un día fuimos? Nosotros hemos bailado ahí, ¿eh? Te cuento. Un día fuimos a una fecha que no me acuerdo qué fecha era y llegamos temprano. Sí. Y cuando vimos, adentro, había gente bailando zumba. Sí, dan clases ahí. Claro, dan clases de todo ahí. Dijimos, loco, ¿este es el lugar? Es tipo un centro cultural. Claro, dan clases de canto, de actuación, de zumba. Es maravilloso. Ahí está de árabe. Es como el otro genial. Si vas el viernes a la tarde, todavía hay gente haciendo zumba. Sí, sí, sí. Es como el centro cultural Bula. Antes, claro, tal cual. A las 12 de la noche está tocando una banda de metal. Sí, pero después de las 12 de la noche es una fiesta retro. Sí, bueno, es verdad. En el teatro de Flores pasa lo mismo. Sí, en el teatro también pasa lo mismo. Sí. La pandemia trajo eso. Sí. Después de la pandemia, como estamos acostumbrados a los horarios tempraneros, digamos, entonces se siguieron haciendo fechas temprano. Y más tarde hagamos otra cosa. Acá por lo menos, allá en zona sur, todavía hay que educarlos un poquito con el tema de los horarios. Todavía falta ajustar eso del horario temprano, porque a veces las bandas arrancan un poco tarde, la gente llega tarde. Ah. Todavía falta eso, porque acá vos decís 7 y arranca, ponele 7:30, que arranca tipo, no sé, horario teatrito. Y 7:30 ya es tarde. Y 7:30 arranca. O sea, no es que vos decís, la citan a las 7 de la gente, porque bueno, arranca 7:30. Sí. No, y arranca esa hora, no es que... como mucho y 40, pero es tardísimo y arranca, pero es re puntual. Allá no, allá te dicen, te citan a las 7, arranca a las 8. O a las 9. A las 9 incluso. Las 9, sí. Claro. No, nos ha pasado. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, queramos o no, antes de la pandemia, a vos te decían una fecha 21 horas puerta. Vos llegabas a las 9:30 y no había, ni siquiera estaba el tipo que tenía que barrer antes de que entre. Entonces, yo creo que ni el dueño del lugar estaba. Bueno, el 30 en Sadar. Después, porque recién dijiste vos así, grandilocuentemente, tenemos un montón de fechas. Después del 30. No, hay cosas para confirmar, Bueno, contalas igual, total. Vamos a tirar un humo de misterio. A ver, un humo de misterio. Así vas a hacer, recién sacaste chapa y ahora... No, ellos me preguntaban por una fecha y le dije que hay que confirmar esa fecha. ¿Cuál es? La de diciembre. ¿En Pero dónde? Bueno, la próxima en el Walsh. En Quilmes. Pero bueno, esa todavía está. Ahí estamos cerrando la fechita. Pero posiblemente sí, ¿viste? Estamos ahí. Todavía no me confirmaron. Esa es en diciembre. Esa es en diciembre. ¿Y en octubre qué tenés? En octubre no, en noviembre. ¿En noviembre? Viernes 10 de noviembre, también en Sadar. Es una fecha homenaje a Barbarie. Claro. Es Barbarie por las bandas, digamos. Está Centauro, Índigo y ayúdenme. Perpetuo. Ahí está. ¿Esa cuándo es? 10 de noviembre. Viernes 10 de noviembre. Creo que me vayas a dar ahí. Estás más que invitado. Me vayas a dar, sí. A Centauros no lo veo hace rato. A Perpetuo también. Y a Índigo no lo vi, así que estaría bueno ir. Ahí está. Estaría bueno. Che, chicos, ¿y ya tienen planes de un disco nuevo o todavía quieren seguir explotando esto? No, sí. Tenemos planes de ya terminar un par de temas que nos quedan. Tenemos 5 o 6 temas nuevos. Sí, más o menos. Así que nada, posiblemente para el año que viene tenemos ganas de entrar a grabar. De sacar un disco nuevo. En mitad de año, principio de año. Sí, entrar a grabar, por lo menos para mí, antes de mitad de año, por lo menos empezar a grabar. Y no sé si se va a grabar en 2 etapas, 2 EP de 5, o un disco, no sé. Vamos a ver. ¿Y la idea también es sacarlo físico o tienen la idea esta que hay hoy de sacamos 3 o 5 temas, un EP, los tiramos en las redes y después el resto? Y sí, no, me parece que la idea es redes, Redes me parece que lo de hoy, Spotify. Diciendo redes, nunca hablamos de las redes. La señorita. Sí. Para eso vine yo. Redes sociales, bueno, tenés plataformas digitales de música como Índigo Metal, lo buscan con la tapa del disco, van a encontrar con la tapa del disco de Sinfonía de los Caídos, que es esa tapa de color índigo, valga la redundancia. Después tenés Instagram, @IndigoMetalOficial, Facebook, Índigo Metal, YouTube, Índigo Metal. Esas son todas las redes. Sí, por el momento. Después, lo que es plataformas digitales, lo que es música, bueno, todos como Índigo Metal. ¿Y tus redes cuáles son también? Para que sea, aparte de la... Tenemos que decir que Natalia es colega. Ella es el alma de Peso Argento. Para tanto. Programa que mañana va a estar... Mañana de 8 a 10. Mañana te voy a estar escuchando y te voy a estar mandando mensajes y te voy a estar criticando y te voy a estar haciendo preguntas para la gente de Azeroth. Sí, mañana están los chicos de Azeroth. Mirá cómo estoy informado. En Peso Argento. Mirá cómo estoy informado. Hoy justamente estuve criticando. Te voy a contar algo. Tenemos los que de la frontera toda razón, los administradores, tenemos un grupo de WhatsApp. Mirá. Y hoy estábamos criticando una nota que salió de Azeroth porque nos parecía que estaba mal. O sea, un medio relativamente importante, a nosotros nos parecía que no estaban bien informados. Y no estaban preguntando lo que tenían que preguntar. Capaz que son calenturas de nosotros, que somos fanáticos. Ustedes son fanáticos. Hay cosas que no voy a saber de la banda. Claro. Yo siempre trato, por ejemplo, desde mi punto de vista, trato de hacer como si es la primera vez que voy a entrevistar o que viera la banda. Por primera vez, no los conozco, no los vi nunca. ¿Por qué? Porque hay gente que nunca los escuchó de verdad. No, entonces seguro. Hay cosas que uno necesita saber y a veces la charla te va llevando mismo. Hay gente que es como que se entrevista sola también. No, olvídate. Y eso está re bueno porque también a veces, por un lado te haces las preguntas, por el otro lado la gente va escuchando y va todo fluido y se genera esa charla y también está bueno eso. Así es que nada. Es que también hay una realidad, o sea, nosotros ahora, quieras o no, ya llevamos más de 40 minutos de charla. Sí. Y no te das cuenta. Y en un programa de radio es raro que pase eso. Sí. Pero no para se da mí, siempre la química con la banda de la misma forma. Está genial, porque yo no quiero que venga alguien que yo le pregunte, che, loco, contame de tu disco. Saqué un disco. ¡Ay, pero qué feo eso! Sí, me pasó y decís... Sí. y que estás con Tirabuzón sacándole la pregunta. Ojo, uno se prepara, ¿no? Porque uno lee un poco, te pide información, porque sí, yo le rompí las pelotas a ella. Mándame información, mándame eso, que uno lee para tener una base. Pero después lo que te lleva es la conversación. Tal cual. A nosotros nos pasa, nosotros tenemos acá una cosa que es que lo tenemos a Enzo, que él es músico, y entonces a él por ahí se le ocurren cosas que a mí, que yo no ni siquiera aplaudo afinado, no se me ocurrirían. Es la realidad, yo ni aplaudo afinado. Entonces, che, qué buena metáfora, boludo. Es buena esa, es muy buena, me gusta. Entonces, yo digo, te la voy a robar. Yo digo, tenemos un tipo como él, que es músico. No aplaudo afinado. Y que ve cosas. Claro, antes era tempo. Siente que puede preguntar cosas que a mí no se me van a ocurrir. Y a mí me encanta que sume eso. Por sí, eso, todos. En primer momento, cuando vinimos, le dijimos, vos, el micrófono tuyo tiene que estar abierto y lo que se te ocurra, nosotros preguntá. Nosotros allá también le dejamos preguntá, al operador. ¿Por qué? Porque los puntos de vista siempre son diferentes. Sí, sí. Y suma. Sí. Es que a veces surge algo que uno como espectador quiere saber y no se anima a preguntar o no sabe cómo preguntarlo. Y una persona, por ahí, en el caso de nosotros tenemos a Leslie, le vamos a mandar saludos a Néstor, que a veces él pregunta como espectador porque él no escucha metal. Y está bueno también, porque el aporte que hace es totalmente distinto a lo que nosotros hacemos. Y por ahí capaz que nosotros no se te ocurre. Claro, preguntar. Entonces está bueno. Totalmente. Aparte hay un tema, ¿no? Yo llegué a la radio hace pocos años. Yo siempre fui público. Y yo hasta el día de hoy reniego porque poquito a poco fui perdiendo mi esencia de público y pasé a ser más crítico y más analista. Y yo no quiero eso, o sea, yo quiero seguir siendo público. Me pasa. Porque yo siempre digo, vos la música no la escuchás, vos la sentís. Sí. Yo. Sí, entonces, sí, yo sí, quiero seguir cual. Eso. Yo no quiero ir a ver, uy, la concha de su madre, el bajo se está escuchando mal. O, uy, la puta que lo parió, mirá el batero ahí. No quiero eso, para mí. No, pero también, también como seguidor de la banda o como escucha, también está bueno ayudar, darle una mano a la banda en esto. Porque, sonamos bien, sí, me gustó, pero tenías que haberle puesto un poquito más a la voz, un poquito más esto. A veces un pequeño aporte hace que la banda también mejore notablemente pero en un montón pasa? De cosas. Yo lo que no quiero, no quiero convertirte en un crítico malo. En un crítico desde la técnica. Yo quiero, loco, ¿sabes qué? Hoy no me... Me pasó con... A mí me pasó, por ejemplo, voy a hacer nombres. Me pasó con Helker, que Helker cuando empezó a cantar Mati, lo fui a ver como 5 veces y algo faltaba. Cuando lo fui a ver hace poco en el teatrito, que fue cuando empezó el guitarrista que ahora está fijo, me volvió, ¿viste? Y se los dije, hice una nota y dije, loco, le digo, ustedes, yo los veía y no me provocaban lo que me provocaban antes. Y cuando vino este pibe, le digo, hizo esto, esto, esto, esto, esto. Y a mí me volvió a surgir el amor por Helker. Bueno, eso está re bueno. Yo a ellos también les digo, este tema me gusta como suena, este tema me gusta porque es ganchero, este es así, este es asá, este por ahí, viste, este no lo conozco. ¿Cómo se llama este tema? Entonces por ahí vamos subiendo temas nuevos. El otro día habíamos subido un par de vivos con temas nuevos, que ya vienen sonando hace rato, pero que no están en el disco nuevo, ni en el disco anterior, porque va a ser material nuevo. Bueno, pero entonces, está bueno entonces que lo que vamos a hacer conozca. Con eso que decís vos, no digo el próximo programa, pero para próximos programas, vos me pasás y los vamos presentando. Perfecto. Vamos pensando de un tema por mes o los vamos pasando, porque la idea es esa de esto, poder ayudar a difundir y que se conozca. Chicos, profundamente agradecidos de que se hayan venido hasta acá. Disculpen de nuevo que los estuve corriendo. Nada que disculpar. Corriendo. Aparte, arrancamos horario, no pasa nada. Arrancamos horario porque tenemos allá al superoperador técnico. Qué grande. Mauro Jiménez. Me cambian el nombre. Así que bueno, nos vamos a despedir. Yo me llamo Enzo por Francescoli. Te recuerdo. Mi hijo, yo soy bostero de alma. Lo sabes. Mi hijo menor se llama Enzo por Francescoli. Qué semanita vamos a tener, Te digo una cosa. Sufrimos. Si ganamos el miércoles, primero el domingo no importa. Segundo, no nos gana. Si no ganamos el miércoles, el domingo hay que quebrar 3 piernas, meter 10 goles. Corta. Un par de balazos. Boludo, encima son local, así que. Somos locales siempre con ustedes, maricón. Mira que somos 4 contra 1. Somos 4 contra 1, Vamos a escuchar. Mira, yo descargué una canción que se llama Miro al Sol. Esa. Uh-huh. Así que es con la que vamos a cerrar la nota, chicos. Perfecto. De nuevo. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Un verdadero gustazo. Un verdadero gustazo. Sí, la verdad, las puertas de Frecuencia, siempre lo digo, y no es un cliché. Ella puede dar fe. O sea, las puertas siempre están abiertas para las bandas. Si yo tengo que elegir entre una banda argentina y 25 bandas internacionales, voy a elegir siempre la banda argentina para apoyar y para difundir. Así que cuente. Yo, Walter y Norma, que hoy no están, nos abandonaron los hijos de puta, pero no importa. Cuestión de fuerza mayor. Ahora, ¿no era Héctor? Sí, se operó, se fue a operar hoy. Justo hoy te vas a hacer operar. Héctor, te amo. ¡Vamos! Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Javi Bianchi y este es el segmento exclusivo de ATM. Breve el segmento del día de hoy, ya que, como habíamos anunciado hace un tiempo, empiezan a tomar voces, los protagonistas del próximo fin de semana que viene. En lo que a mí concierne, y antes que nada, quiero agradecer a este gran programa el apoyo, en nombre mío y de todos los músicos que voy a nombrar, el apoyo recibido para recitar de Soler, Subotoski, Marcelo, Roacio, muchísimas gracias. A la gente de Zorra también, este evento que explotó por los aires, en Gier, muchísimas gracias también a toda la gente, a todos los programas que apoyan, especialmente a ustedes, que apoyaron la movida solidaria para el refugio Los Guerreritos de la Mano del Niño. Y en lo personal, del nombre mío y de parte de toda la gente de JM y No Blacky, la presencia sorpresiva o no sé, de todos los presentes que el día sábado se molestaron ahí al club, a la Sociedad de Fomento 3 de Mayo, donde estuve tocando en vivo y realmente lleno total, a tal punto que había que esperar, y discúlpeme que me ría, que termine una banda para que empiece la otra. Y lo cuento como una anécdota, ¿no? O sea, íbamos a estar abriendo el show, lógicamente, porque somos una banda lander de lander, no tenemos prensa, no tenemos impacto digital, no tenemos manager, nada. Íbamos a tocar primero, pero había mucha gente que venía a ver a No Blacky y a JM afuera. Entonces esperamos que entre la de la primera banda para que vean a su banda. Y después tuvimos que ceder el segundo puesto porque seguía entrando gente y la verdad que la pasamos muy bien con mucha gente presente. Bien, rápidamente, ¿qué pasa? Bueno, el 28-9 tenemos a Ratos de Porau en el Teatrito Sarmiento 1752. Les contamos a todos que el 11 de octubre Destruction Metralla se presentan en el Arena Sur, Avenida Sáenz 459, organizado por From Hell Fest. Va a ser de la partida Tuoxteno, no se va a estar presentando, ¿cómo es? No se va a estar presentando la gente de Letal, ¿sí? Queremos aclarar eso, que es información de la organización. Atención con esta fecha, porque dicen que esta vez sí va a haber un presentador de lujo. Un presentador de lujo. Ampliaremos. Ve algunas risitas por ahí. Señores, no se olviden que en noviembre, 13 años de Picarroco, la presentación de Tren Loco. El día 14 de octubre, Orcas, que entró a grabar su disco número 13, se está presentando en Circus de San Justo. El 14 de octubre, Orcas, en Circus de San Justo, metan pata con las anticipadas, no sea cosa que se quede gente afuera. En el plano internacional le contamos que Bruce Dickinson está grabando su séptimo disco, que se llama The Mandrake Project, o el proyecto Mandrake, séptimo disco solista de Bruce Dickinson. Y por supuesto, este domingo, 1 de octubre, 17 horas puntual, 17 horas puntual en Gier, Álvarez Thomas, 1078, con entradas anticipadas hasta el día 28, a 1000 pesos. Luego, en puerta hasta las 20 horas, quiero aclarar esto por favor, 1500 pesos se presentan en vivo, Bodegón, Corsario, Atros Ditch, Mantras y la apertura del señor Leo Vers de Los Últimos Honestos. ¿Hay banda invitada sorpresa? Sí, la hay. Acreditaciones de prensa al 11-23-15-92-04. 11-23-15-92-04. También enviando un mensaje pueden reservar su entrada y el día del evento la bola en ventanilla. Solo 1000 pesos. Bodegón, Corsario, Atrodit, Mantras y Leo Vers en Gier. Mis amigos, me despido. Javi Bianchi, síganme en las redes sociales para más información. Javier Bianchi, guión bajo, nuestro Instagram a toda máquina, ATM. y dejo paso para la reproducción de todos los participantes de esta gran fecha del Under, domingo 1 de octubre. Corrimos el superclásico, el debate presidencial. ¿Para qué lo vamos a escuchar? El rock y el metal están el domingo 1 de octubre en Gier. Buenas noches y muchas gracias. Nuestras repetidoras son Latidos del Metal, todos los días durante las 24 horas. Sábado, 12 horas de Montre Radio. Miércoles, 18 horas, Metal Argentum. Domingo, 12 horas, FM Ser Metal. Sábados, 6 horas, Roque Arte Radio. Jueves, Roque Arte Radio. Y la última, Rock Live Radio, miércoles 12 horas por Argentina y 15 horas por Costa Rica. Hola amigos, soy Zombie, guitarra y voz de Bodegón y los quiero invitar a todos este domingo. Primero, a partir de las 17 horas vamos a estar tocando en Gier con grandes bandas amigas, así que los esperamos a todos amigos, domingo 1 de octubre a partir de las 17 horas en Gier, loco. Abrazo grande. Y Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Hola amigos, ¿cómo están? De acá les habla Johan, guitarrista de Corsario. Bueno, les cuento que el domingo 1 de octubre estaremos tocando junto a Bodegón en Gier y otras bandas amigas desde las 5 de la tarde en Gier Music Club de Álvarez Thomas. Así que los esperamos a todos una tarde, noche, a pleno heavy metal, hard rock. Así que a romperla y a estar presente y hacer el aguante a las bandas. Un abrazo grande a todos, saludos y un agradecimiento especial a la gente de ATM por la invitación. Nos estamos viendo domingo 1 de octubre. Del barrio llega al Teatro de Flores. Fatigados festeja sus 25 años y vos no te lo puedes perder. 1 de octubre, el Teatro Flores. Fatigados 25 años. Buenos días, somos Atrosdech y queremos invitarlos el domingo 1 de octubre a las 17 horas. Estará organizando ATM Producciones el festival espectacular que está organizando en Gier Music Club. Estaremos presentándonos grandes bandas como Bodegón, Mantras, Corsario y el dúo de Leo Burns y Los Últimos Honestos. No se olviden, en Gier Music Club, Avenida Álvarez Thomas, 1078 Colegiales. Los invita a Atrosdech. Saludos y nos vemos. ¿Te lo vas a perder? LED Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11 58 28 78 42. Instagram LED Rock. Mail raúl-ledrock@hotmail.com. Estamos enredados en una cruel limitación. Buenos días, ¿cómo les va? Soy Leo Burns, cantante de Los Últimos Honestos. En esta ocasión les quiero contar que el domingo 1 de octubre voy a estar rockeando en Gier Music Club Álvarez Thomas 1078, de la mano de ATM de Javier Bianchi, a partir de las 17 horas, junto a excelentes bandas de rock y del metal. Va a estar Bodegón, Mantras, Corsario, etc. No te lo podés perder. Entradas me la pedís a mí en mis redes sociales o a mi celular 1153-860337 o en puerta, pero las anticipadas están $1,000. En puerta parece que se va a ir un poquito más, pero no existe el número. La verdad que es una excelente fiesta de rock y heavy metal de la mano de ATM. Abrazo para toda la banda. Hola gente, ¿cómo andan? Soy Fabián de Mantras. Vamos a estar tocando junto a Bodegón en la fecha ATM organizada por Javier Bianchi. En Gier, Álvarez Thomas 1078.

después de un rato, después de un rato largo, después de tanto hablar, después de tanto conversar, después de tanto reír, nos volvimos. Programa número 157. Dale, boludo, 175. Estuvimos escuchando algunas canciones que después vamos a ver cuáles eran. También escuchamos la voz de Normita desde el más allá, que nos mandó un mensajito, que nos está escuchando. Y bueno, ahora vamos a seguir con la dinámica del programa y lo vamos a llamar a nuestro querido amigo Carlitos Vasallo de Fatigados. Conectaste, ¿no? Enchufo y llamo. ¿Llamo, sí, papá? Me parece perfecto, sí. Sí, llamá tranquilo. Bueno, acabamos de tener una charla muy linda con los chicos de Índigo. La verdad que la charla hermosa. Hablamos de un montón de cosas, hablamos de sus inicios, hablamos de lo que fue el presente y hablamos de lo que fue la grabación de su disco hasta su salida, lo cual a nosotros ahí ya nos dejó estamos muy contentos. Ya estamos con la llamada, ¿eh? ¡Hola! Jorge, querido. ¿Qué haces, Carlitos, querido? ¿Cómo estás, papá? Bien, acá ansioso y bueno, felices con todo lo que está pasando. Ustedes hace 5 años hicieron un terrible festejo por los 20 años de Fatigados. ¿Qué se puede esperar ahora en el Teatro de Flores por los 25 años de Fatigados? Mirá, la verdad que reconocer a la gente del teatro que hace ya desde el año pasado que le está abriendo las puertas a las bandas que estamos emergiendo y dijimos, bueno, ya que está esta posibilidad, vamos a hacerlo, los 25 lo hacemos con todo ahí, y bueno, se dio y estamos realmente contentos con todo lo que está pasando. Ustedes son una banda con mucha historia, con mucho camino recorrido, y bueno, como banda, llegar realmente a tocar en el Teatro de Flores, siendo el número central, ¿qué representa para ustedes? Y la verdad que, como te decía, viste, al principio, una felicidad enorme, Jorge, porque 25 años, viste, de mucho laburo, de recorrido, tuvimos la suerte, bueno, como vos sabés, de que tocamos muchas ciudades del interior. Imagínate que y hemos hecho cantidad de amistad. Este viernes viene gente de Rafaela a ver el show. A lo largo del tiempo, viste, hicimos esas amistades que, bueno, que esto te lo da el heavy metal, ¿no? Que yo siempre digo que el metal es un estilo de vida, ¿no? De compañerismo, de brindarte. Nosotros cada vez que tenemos la suerte de salir al interior, es increíble el trato que tenemos y nosotros lo devolvemos de la misma manera. Y mirá esta vez cómo nos pagan los muchachos que se vienen de 100 kilómetros para ver a Fatigados. Dejando un poquito de lado la fecha de Flores, la que vamos a volver después, porque tengo un montón de cosas para preguntarte al respecto. Ustedes ahora están, justamente por lo que decís del interior, están de gira, ¿no? En estos días, en estos últimos meses, están girando por el interior, ¿no? Sí, estuvimos en Bahía Blanca. Lamentablemente la semana pasada teníamos 2 fechas con Serpentor en Santa Fe y Rosario. Se nos rompió el vehículo y no pudimos viajar. Pero bueno, ya quedamos para volver en diciembre con Mastifal. Tenemos Ayacucho, tenemos La Plata antes de fin de año. Así que por suerte estamos en la ruta, que otra cosa que nos gusta, la verdad que es un espectacular la gira. Nosotros nos encontrarnos con la gente que nos recibe, bueno, es algo especial. La gira, que también esto entra en los 25 años, ¿no? Eso te iba a decir. En las presentaciones que están haciendo en el interior, ¿están haciendo una cosa como conmemorando estos 25 años? Claro, estamos haciendo más o menos la lista por cuestiones de tiempo, viste, vamos arreglando, pero estamos haciendo la lista de lo que fue la trayectoria de estos 25 años con los 2 discos en estudio, más el tercero que vamos a sacar el año que viene. Bueno, metamos de todo un poquito y bueno, y la historia de la banda, ¿no? La historia de la banda... Seguramente en todos estos años hubo cambios de integrantes, ¿no? Contanos cómo está hoy compuesto Fatigados. Mirá, Fatigados hoy está con, bueno, Carlos Cachete, soy yo, que en el bajo y la voz, desde los inicios de la banda, ya por el año 98, Juan Manuel Vila, que bueno, compartimos este sueño por más de hace 20 años que la venimos pateando juntos, y los 2 violeros, el Tano y Matías, que ya más o menos van a estar entre 6 y 7 años junto a nosotros, así que estamos con esa formación. Después de un, yo no digo cambio, sino de que por cuestiones de personales, ¿viste? Hay amigos que han dejado la banda y como realmente Fatigado siempre es una familia y hemos formado mucho vínculo, vos has visto en los shows nuestros que siempre se sube alguno de los ex Fatigados a tocar porque la amistad siempre está presente, ¿no? Sí, alguno de los ex Fatigados y siempre hay algún invitado de otras bandas que te impactan, ¿no? En el momento en que los ves ahí. Ah, sí, bueno, lo de este, la verdad que lo de este viernes, tener a Tano Romano y a Willy Caballero tocando con nosotros va a ser algo emocionante. Ya me emocioné en los ensayos que tuvimos con los dos monstruos, y si se da la que esté Carlito también, que ya me parece que vio la onda, vio la energía que hay, me parece que va a venir, que no te sorprenda que haya un conjunto Fatigado visceral como en aquellos tiempos. Mira vos, con lo que se va a encontrar el que vaya este viernes al Teatro de Flores. Sí, un hecho histórico, porque no sé si hubo alguna reunión después de que no tocaron más, y seguramente si están los tres juntos ahí, obviamente vamos a estar ahí subiendo todo el escenario. Sí, ya me estoy imaginando qué versión van a hacer y ya estoy saltando, te aviso. Olvídate que uno o dos clásicos de Visceral vamos a hacer, y bueno, todos queremos que sea una fiesta, como un verdadero cumpleaños que tiene que ser nivel festivo, y así lo estamos laburando. Che, Carlitos, ¿y se puede contar la lista de invitados que vas a tener? Porque imagino que algún otro invitado vas a tener. Mirá, confirmado tenemos al Tano Romano, a Willy Caballero y a la señora de Willy Caballero, la compañera, Silvia Cuadrado, que es la hermana de Carlos Cuadrado. Ustedes no saben lo que toca la viola esta compañera, es impresionante. Así que también va a estar invitada, y obviamente yo tengo a mis amigos de piratería, que son hermanos de la vida, y no solamente hermanos, ellos son parte del equipo, digo yo, porque cada vez que por cuestiones laborales o cuestiones personales me falta alguno de los pibes, Marky me toca la batería, el Tano hace la viola un montón de veces, así que obviamente van a estar invitados ahí un temita para ese show. Van a ser imagino, ¿no? Que van a ser un set bastante largo, justamente como decías hace rato, tocando toda la historia de Fatigados. Contanos un poquito, ¿cuál es la discografía de Fatigados? Mirá, la discografía, sacamos el primer disco en el del 2004, Civilizaciones Barbarie, el segundo en el 2009, No Más Imperios, y después sacamos el DVD con los 20 años de festejo, donde ahí está... tuvimos la suerte y el orgullo de tener en el escenario a Tano Marcielo, a Eduardo Escurra, y bueno, y ahora el año que viene ya tenemos considerado lo que va a ser el tercer disco en estudio, que prácticamente lo tenemos terminado, y seguramente el año que viene lo vamos a estar sacando. ¿Ese ya lo están grabando? ¿Ya tienen quién lo va a editar, todo? Ese ya está grabado, estamos haciendo el último detalle de la mezcla, así que bueno, ahora paramos un poco, viste, por la locura esta, pero lo tenemos seguramente el año que viene ahí en la cancha. ¿Ya tienen un nombre optativo, un nombre fijo, o todavía lo están pensando? Mira, vamos a ver cómo sale la elección y después te digo. ahora que tocás este tema, compañero, ahora que tocás ese tema, ¿cómo ves? ¿Cómo ves todo esto que está pasando políticamente en el país? Y mira. Tremendo, tremendo, Jorge. Hoy hablaba con otro compañero de otra radio que, o sea, saben, yo no escondo nada, todo el mundo sabe lo que pienso, soy trabajador, soy de raíces ultra peronistas, y todas estas situaciones a mí me, obviamente, como a todos los compañeros, preocupado, ¿no? Preocupado por el futuro del país, lo que puede llegar a ser. Y me cargaba el otro muchacho de la radio, me decía, bueno, Cache, lo único bueno es que vas a tener material para... te van a salir fácil las letras. Y pero mira, prefiero que no, y que le vaya bien al país y que yo tenga que hablar de otras cosas y no de lo que está pasando acá en la Argentina. Así que bueno, preocupado, pero bueno, yo tengo esperanza de que la gente a la larga va a pensar y va a reflexionar y no va a cometer la locura de lo que sería, ¿viste? Este muchacho de Milei, ¿viste? Sí, yo hoy, ¿sabes qué? Hoy me llegó un video que lo subí a mi estado, ¿viste? De un reportaje que le hicieron y las cosas que decía sobre lo que es el país para él y yo te juro, yo decía, ¿cómo puede ser que haya gente que vote a este tipo? ¿No lo escuchan? ¿No lo ven? Más allá, lamentablemente, nosotros como movimiento organizado, ¿no? Hoy estamos teniendo ciertas faltas, cierta representatividad, y entonces claro. Eso da pie a que surjan este tipo de personajes, ¿no? No vemos la historia, no vemos cómo son las cosas, claro, démonos claro. Cuenta. Ojo, yo tampoco soy un ciego, yo de golpe agarro, te soy sincero, Carlito, yo de golpe me pregunto, ¿dónde está el presidente que no está remando este problema? De golpe tengo al candidato, al que yo apoyo con todo. Nosotros como movimiento obrero estamos apoyando al candidato peronista, sí, en este momento, ¿no? Sí, obvio, y estamos poniendo el pecho. Pero que tenga el candidato que es hoy prácticamente que está dirigiendo el país, nos hace... A mí me hace ruido, a mí particularmente, ¿no? Y digo, loco, la puta madre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos demostrando hacia el electorado? Olvídate, Jorge, pero esto está clarísimo que es producto de la frustración de nuestra, de que no cumplimos la expectativa como gobierno, como movimiento nacional, pero es tan peligroso lo que hay enfrente que yo tengo fe que la gente va a reflexionar y que va a dar otra oportunidad y que creo que va a ser la última. Nosotros, el movimiento nacional está para otra cosa, no para lo que se está haciendo en este momento. Ahora hay alguna reacción, pero viste, para mí ya es tardía. Pero yo tengo esperanza de que vamos a llegar a buen puerto. Totalmente, y la realidad es que nosotros como obreros, como trabajadores, estamos encolumnados detrás de esta idea y nada, la vamos a apoyar y vamos a tratar de que todos los que nos escuchan y nos acompañan se den cuenta y nos apoyen, ¿no? Y por ahí no es algo que uno tiene que decir en un programa de metal, pero no me importa, hoy es lo que siento y lo que quiero expresar. Sí, por supuesto, mira, yo... El rock y el metal siempre fue revolucionario y contestatario. Y hoy ser revolucionario y decir, no, a mí no me interesa o no, yo no hablo de política, me parece un error garrafal. Hoy te tenés que jugar y tenés que militar lo que vos crees justo, la defensa de los trabajadores, la defensa de los derechos de la mujer, la defensa de los pibes, el gatillo fácil... Vos tenés que, eso lo tenés que militar, y si es a través del heavy metal, que humildemente lo que hacemos nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Vamos a decir lo que somos. Yo creo que esa es la actitud del rockero, tiene que ser la actitud del rockero. Aparte lo estamos viendo, hoy lo escuchás al Indio Solar y habla. Escuchás a los pibes del trap, que no, obviamente son otra cosa que no somos nosotros, pero viven en la calle y viven en los barrios igual que nosotros. Y ven la realidad también, lógico, entonces nosotros tenemos que hablar. Por supuesto, cómo no, como el metal siempre fue respuesta, ¿entendés? Siempre fue respuesta, y la tenemos que dar, aunque te digan no, que política no. No, sí, política sí, muchachos, nos estamos jugando el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos, así que bueno. Así para adelante, como siempre. Totalmente de acuerdo, Carlitos, totalmente de acuerdo. Bueno, volvamos a lo que nos compete, que es Fatigados en el Teatro de Flores. Contanos con qué bandas van a estar tocando, quiénes son los que los van a acompañar. Mirá, tenemos la suerte de que estén los amigos de Primitivo, los amigos de Restaurador y Bombardero. Así que tres bandas de Lander de la puta madre, muy comprometidas. Las primeras reuniones que tuvimos, es decirle, muchachos, vamos a apostar todo a esto porque estos lugares abren poco para el under y para la banda emergente. Así que demostrémosle que podemos laburar como cualquier banda grande, y así lo están haciendo, y la verdad que estamos re contentos y muy ansiosos de que llegue el viernes. Estamos muy bien con la venta de entradas, estamos la verdad que esperando que llegue ese viernes. Yo creo que las bandas estas, junto con Fatigados, ¿no? Son bandas del under profundo, que realmente es un logro, es una alegría para los que somos parte de esta movida, que estén haciendo un Teatro Flores y que nos estén convocando, ¿no? Así que, nada, yo creo que los que estemos por la zona este viernes tenemos que estar todos ahí, loco, apoyando tanto a Fatigados como a las demás bandas, ¿no? Sí, obvio. Mirá, somos tres bandas de La Matanza. Para nosotros, tres bandas de La Matanza. Llegar al Teatro Flores, no sé, es un sueño. Así que, y vemos que el acompañamiento de la gente está, lo vemos en las redes sociales, así que obviamente creemos que va a ser una fiesta. Yo, cuando cumplieron los 20 años Fatigados, hicieron un video, un DVD, ¿no? ¿Ahora tienen la misma idea? Sí, obviamente. Aparte, hay que venir a participar el DVD, que sí, vamos a grabar ahí todo el repertorio, todos los invitados, así que se va a hacer una linda previa. Sí, sale DVD por los 25 años. Espectacular. Carlitos, contanos el horario de la movida. ¿Qué hora dan puerta? ¿Qué hora la primer banda? Mirá, eso es otra cosa a la que tenemos que de a poquito acostumbrarnos. Ya esos shows de que terminábamos todas las 5 de la mañana de día, parece que de a poco se va terminando, y bueno, esto es bien temprano, a las 7 se da puerta, 7 y media empieza la primer banda, y a las 11 terminamos nosotros. Termina así todo. Que todo rápido y al palo para disfrutar, así que bueno, tempranito, después se puede ir a tomar algo, a comer, así que bueno, de base está decir que todo el mundo invitado, ¿no? Carlitos, te agradezco, loco, tu tiempo. La verdad, siempre es un placer hablar con vos. Esperemos en algún momento traerte acá y agarrarte a los abrazos y a los besos, ¿viste? Porque te me resistís, guacho. No, es lo bueno, cuestión laboral, y hoy me llegaron a... Aparte, te me mudaste, me quería morir. Sí, ya claro. Ya estaba planeado para ir a la radio, y dije, de ahí me cruzo a la pizzería San Antonio, que para mí es la gloria de Buenos Aires. Y se me mudaron y bueno, Sí, nos vimos un poco más lejos del laburo, viste, nosotros. Aparte, hoy yo tuve un tema, viste, hoy a Norma la operaron. Sí, eso lo vi hoy en la red, bueno, toda la fuerza para Normita, una gran compañera luchadora ahí que está siempre aguantando a todas las bandas, así que toda la fuerza, Norma, y bueno, y vos sabés, Jorge, que siempre que necesité de la otra parte mía de... El laburo. Mirá, yo te voy a decir, el agradecimiento que tengo para de mí para con vos no tiene nombre, no lo voy a decir acá, pero vos lo sabés, así que con eso sí. Ya está. Es así, Carlito. No, obvio, Jorge. Así que bueno, hermano, te dejo de joder, te dejo ir a comer. Nosotros, no, por favor. Nosotros vamos a despedirnos escuchando un tema de Fatigados que yo busqué en las redes, porque no te pedí ni una canción. Agarré YouTube, abrí YouTube, saqué una canción. ¿Qué canción, Enzo? ¿La tenés a mano? Sí, tengo acá Barrio Vida. Vamos a despedirnos con esa canción de Fatigados, Carlitos. Y bueno, toda la mejor para este viernes. Seguro nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar dando un abrazo, viejo. Bueno, Jorge, gracias. Y bueno, yo siempre cierro con lo mismo. Ustedes, las radios que apoyan a la banda emergente son fundamental para el desarrollo de una banda. Llegamos a lugares que es imposible llegar si no están ustedes. Así que agradecidos somos nosotros. Hay una realidad, siempre es un ida y vuelta. Nosotros, así como ustedes hacen lo que hacen por amor, y porque porque es un laburo de la concha a su madre que hacen ustedes para poder tocar y haber podido llegar hoy al Teatro de Flores. Nosotros también hacemos esto con amor hacia la música que nos gusta, con amor hacia las bandas que son amigas o por ahí no amigas, que las conocemos por primera vez, como las que le hicimos hoy una nota más temprano y que pegamos muy buena onda, pero fundamentalmente con amor, porque eso es lo que nos provoca el metal loco a todos nosotros. Sí, obvio, puro sentimiento, como digo. Totalmente. Yo. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Jorge, y saludo para toda la audiencia. Gracias, Carlitos. Quiero agradecer especialmente a mi nena, a Jorge, a mis hijos, a todos los amigos que la verdad que todavía no les pude contestar, que hoy estuvieron pendientes de mí, de mi operación. La verdad fue un éxito. De hecho, fue tan éxito que ya pasado mañana me reincorporo a trabajar. Así que gracias por la preocupación. Gracias por tanto cariño. La verdad, todas esas hermosas vibraciones, todos esos abrazos, todos esos... buenas ondas llegaron y nada más que agradecida. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el martes que viene. Abrazos con el alma. Gracias, amor, por estar, por acompañarme, por preocuparte, por cuidar de mi niña mientras que yo estaba en quirófano. Gracias por ayudarme. Te amo. Nada, te amo con toda mi alma. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge Juárez, mi vida. El hombre que elegí para toda mi vida. Te amo. Gracias. Gracias, amor, por estar, por acompañarme, por preocuparte. Fa, me quedé sin palabras. Justo estaba esa hermosa canción de Renacer y aparece la voz de esta mujer acá diciendo, ay, gracias, mi amor, de que se hizo cambio de sexo. Ahora es Omar y vamos a ser felices por siempre los dos, abrazados y siendo felices. Quiero agradecer a Carlitos Vasallo, quiero agradecer a los chicos de Índigo, quiero agradecer especialmente a Natalia, a la chica Arcoiris. La verdad que la guacha, boludo, se pone toda esa ropa que parece, te deja ciego, la hija de puta. Hay que agarrar y prenderle fuego a la ropa un día. Nada. Este fue el programa, ¿cuánto, Enzo? 157, vas a decir, la concha de tu hermana. 175, pelotudo. 175, frecuencia metalera. Gracias, loco, a todos los que están. Y, loco, piensen bien. No voten a estos tipos nefastos que nos van a llevar a realmente al pozo del cual no vamos a salir jamás. Un abrazo para todos. Nos escuchamos, nos hablamos y nos vemos el próximo martes en el programa 176 de Frecuencia Metalera. Hasta el martes que viene. Chao.